los pobres buscan las aguas y no las hay. Seca está su lengua de sed. Yo los oiré, yo el Dios de Israel los oiré. Si los pobres buscan las aguas y no las hay, seca está su lengua de sed. Yo los oiré, no los desampararé, los oiré. No temáis, os he redimido, no temáis. Yo los oiré, yo el Dios de Israel los oiré. Si los pobres buscan las aguas y no las hay, seca está su lengua de sed. Yo los oiré, no los desamparo.